Radio La Tacunga, este 8 de diciembre cumple 5 años de emitir sus ondas sonoras al espacio, y como una alternativa de comunicación popular ha sido el de constituirse en un instrumento de difusión de las aspiraciones, inquietudes y logros de los sectores campesinos especialmente, sin marginar desde luego a los sectores de la ciudad. En esta experiencia de comunicación que ha implementado La Voz de un Pueblo en Marcha en nuestro país, están inmersos principalmente dos espacios radiales, el uno, Rick Chari, que ya lo dimos a conocer, y el otro es justamente el programa Nuestra Palabra, al cual nos vamos a referir en esta ocasión, y para ello hemos invitado a nuestro compañero de labores, Ángel Tipán, que es quien coordina este programa que sale al aire de lunes a sábado en el horario de las 5 y 15 de la mañana a las 6 de la mañana. Para iniciar este diálogo con Ángel, quisiéramos que nos des a conocer en qué consiste este programa. Tiene dos partes principales. La primera es una producción, diríamos, aquí en el emisor, y la segunda la que viene ya producida en las cabinas de grabación. Bueno, la producción que se hace aquí en la emisora para el programa Nuestra Palabra también es con el aporte de las comunidades que no tienen cabina. Por ejemplo, vienen con comunicados, noticias de trabajos en las comunidades. Entonces, en este último tiempo he estado tratando de las diferentes actividades, los diferentes trabajos de las comunidades, dar a conocer a las otras, porque si hablamos de organizarnos, yo que sé, de fortalecer la organización, si no conocemos el trabajo que hace una u otra organización, o sea, mal podemos llegar a ese engrandecimiento de la organización. Eso sería en cuanto a la primera parte que se produce aquí, que está bajo mi responsabilidad. La segunda, la que viene de las cabinas, es esencialmente una radio revista, ¿no?, en donde participan las comunidades que pertenecen a una organización de segundo grado. Hablemos, por ejemplo, del Cabildo Mayor de Cusubamba, que tiene 19 comunidades. Los compañeros, ellos graban el día miércoles. Van preparando durante una semana el material, vienen trayendo los diferentes dirigentes o también algunos compañeros que están formando los diferentes comités, como pueden ser de salud, de alimentación, de nutrición, en fin, ellos van llegando y dejan su experiencia, ¿no?, como noticia, como comunicado. Aparte de esto, también tienen la música. Algunas cabinas han incrementado últimamente la parte del humor, ¿no?, pues están mandando adivinanzas, otras están poniendo cuentos, como el caso de Mulalillo. Entonces, una tarea muy importante porque los compañeros...